¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Buenas noches. ¿Puede hablar con...? Ah, señorita, mucho gusto. Yo sé que usted va a eventos así en casas de familia, canta tango. ¿Y usted va sola o lleva acompañante? ¿Cómo es? ¿Quién habla hoy? ¿De dónde me conoce? ¿De dónde sacó mis datos? Claro. Me lo dio alguien que estuvo en una fiesta donde usted cantó. Sí. En la familia Bergatiesa. Y... ¿Cómo el apellido? Bergatiesa. Sí. Ajá. No, no me acuerdo haber ido a ninguna familia Bergatiesa. ¿Y? ¿Quién habla? Se están riendo todos. ¿Quién habla? Bergatiesa. Oíme. Está buenísimo. ¿Quién habla? Oíme. Sí. Karina, es muy difícil hablar con vos porque vos sos muy simpática. Muchas gracias. Sí, veo que se está riendo. ¿Pero no, quién habla? No, ¿qué se van a estar riendo, querida? Estoy hablando desde la morgue. ¿Cómo se llama? ¿De dónde me está hablando? De al lado de la morgue. Al lado de la morgue. Claro. Ajá. ¿Querés? Tengo un muerto nuevito, ¿lo querés? No, te agradezco. ¿Quién habla? Oíme, le cantás un tango y lo matás del todo. Parece, me suena a Cetro, el apellido Cetro, ¿no tiene usted? ¿El apellido? Cetro. No, Cetro no. ¿No le suena? Retro. Retro tampoco. No. Yo le voy a pedir una, le voy a pedir un favor, cariño. Dígame. Me. Escucho todo el coro ahí. ¿Quién es? Querida. Sí. Vos que sos tan bonita, cariño. Dígame. Otra vez que te diga, amén. Vos que sos tan bonita, ¿cuál es tu tango favorito? Mi tango favorito, sí. Nostalgias. ¡Epa! Cobian y Cadícam. Exacto. ¿Qué tal? Vos sabés que Cobian se estaba muriendo, ajá, murió de cirrosis, ajá, y tenía una botella de whisky debajo de la cama. Es verdad. Sí, sabía. ¿Y vos no me harías un favor, por lo menos? Dígame. ¿Otra vez? Escucha, que bueno, ¿no me harías un favor cantar un cachito de nostalgia, sí, a capela? No, pero si me dice quién habla, yo le canto. Bueno, yo te digo, sí. Yo soy Juan Antonio Percivale. ¿Antonio Percivale? Sí. No es el de la televisión. No. Que además no lo ve nadie ahora. Claro. Pero de cualquier... ¡Ay, sabes quién es! ¿Pero quiere le canto entonces, ya que estoy? ¡Claro! ¿Quiere que le cante? ¡Dale! Mira, la gente dice... ¿Que sí? Que sí. ¡Ah, le canto! ¡Dale! Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso... Ahorrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Bien. ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Aplauso! Oh. Oíme. Oíme. Karina. Ay, Karina. Nunca me aplaudió tanta gente. Oíme. Oíme, Karina. Muchas gracias. Escucha, Karina. Sí, escucho, lo escucho. Esta canción, pero ahora, ¿en castellano la sabés esta canción? Ay, no la escuché. ¿Qué dijo? En castellano la sabés la canción. ¿Por qué? Y parecía que cantabas en inglés. ¿En el inglés? Sí. Ay, pensé que me iba a decir en correntino, pero bueno. Mira, menos mal que Cobian está muerto porque te escucha y se vuelve a morir. Ay, qué me feo. Es triste eso. No. Me está diciendo algo feo. No, escúchame. ¿Canté tan mal? No, tesoro, para nada. Ah, bueno. Espera, cariño, que tengo un llamado en espera. No a corté, ver, ¿cómo no? No cómo corté. No. Bueno. No, Juan, espera un momentito, estoy hablando con una chica que recién cantó Nostalgia, parecía la comparsita, no se entendió una mierda. ¿Cómo que no se entendía? Enseguida te llamo, ¿eh? Bueno, sí. Bueno, ahora hablé con mi amigo, le dije las cosas tal cual son. Sí, gracias. Y te puedo decir que hacía mucho que no escuchaba un tango como lo cantaste vos. Pero tan mal, realmente tenés mucho gusto, querida. No sé si es gusto a mierda o qué, pero tenés mucho gusto y el tango realmente salió muy bien. Acá, bueno, gracias. Habría 100 personas, quedaron 2 cuando vos cantaste. ¡No! Se fueron todos. Y bueno, no me hubiera llamado entonces. Bueno, Karina, te mando un beso muy grande. Que la pasen lindo, gracias. Chao. Hola. Hola, buenas noches, señora. Sí, ¿me espera un segundo? Pero, ¿cómo no? Me hubiera dicho, voy a cagar y vengo, pero no me dijo nada. Dama de compañía, si te acompañaba va a ser esta que te dejan en banda... Cagamos. Vendrá para acá esta mina. Ya estoy con usted. ¿Hola? Sí. Sí, ¿me escucha? Sí, señora, usted demoró un ratito. Demoré un ratito. Claro. Me dijeron que iba a llamar de 10 a 10 y media. Bueno, ¿sabe qué pasa? Que esta persona que está interesada en la dama de compañía se encontró con un piquete y lo demoraron como la gran 7. De manera que llegó... ¿De dónde me habla? De otro teléfono, señora. Porque se trata de ver si usted... Me dijo ayer que usted a veces puede hacer de dama de compañía, dependía del horario, pero si usted no lo podía hacer... No. ¿Eh? No, ¿no habré hablado con otra persona? No, hablé con usted. Usted me dijo que si usted no podía... Sí. ¿Tenía alguien para recomendar? Sí. Ahora, ¿usted es el interesado? No, yo soy el hermano de la interesada. Ajá. Deme un perfil. ¿Usted puede hablar? ¿Perdón? ¿Usted está en alguna reunión? No, aquí al lado. Yo estoy en un bar, señora. Y entonces hay un ruido a veces... Bueno. Pero yo pues, lo entiendo perfectamente. ¿Usted me escucha bien a mí? Yo lo escucho. Bien. ¿Me puede dar un perfil de la señora que la tiene? ¿Cómo no? El perfil de esta mujer es más o menos así. Tiene 64 años. ¿Joven? Bueno, 64 más o menos joven, ¿no? Pero no es tan joven en su forma de actuar. Tiene algunas maneras un poco, en fin, que no están de acuerdo a la norma de todos los días. Pero todo depende. Le digo más, 64 años. Sí. Es un poco corta de vista. Sí. No ve casi nada. Sí. El otro día decía, no veo ni lo que digo, decía. Pero yo, en fin, a veces exagera. ¿Qué enfermedad es la que tiene? No la conozco. Tulilet, señora, es cuando a una persona las varices se le enroscan en el tobillo. Y entonces ahí es cuando la mujer pierde el control. Ah. Ahora, pero no creo que... Yo creo que si usted tiene una dama de compañía, todos estos detalles los tiene que sobrellevar. Hay un detalle más importante. A veces tiene un ataque de caspa y no puede parar. Pero, ya le digo, para eso necesitamos a la dama de compañía, si no, pobrecita, que se arregle sola. Ahora, la dama de compañía es compañía. Sí, compañía de telefones. ¿Cómo? Es entretenerla. Ah, es para entretener. Claro, esa es una dama de compañía, si no necesita una enfermera. Ah, mire, yo creí que comprendía todo, enfermera, dama de compañía, tergiversi, no, todas esas cosas, ¿no? No, no, es acompañarla por el camino de la vida, ¿no? Ah, la, la. Es ahora, así lo que dice el... Ahora. Acompañar es, por ejemplo... Si tiene una pequeña... ¿Me escucha? Sí, cómo no. Si tiene una pequeña depresión... Sí. Ayudarla. Ayudarla... Colaborar con ella. A que la vida... La vida... Es lo más preciado que tenemos. Desde ya, mire qué novedad. Y que... Ayudarla... A que... Sobrelleve eso. Ayudarla... Por ejemplo, jugar a las cartas, charlar, servirle un té, por ejemplo, elegirle una película, leerle. Hay distintos tipos para entretener a una persona. Entiendo, señora. Hacerla sobrellevar el momento que está pasando. Claro, yo entiendo. Una enfermera la atendería, pero no la entretendría. Ahora, perdóneme, señora, esta mujer tiene una pareja. Sí. Cuando la pareja la visita, cogen que da miedo. Y entonces, ahí necesita que la compañía la deje sola, porque si no, este señor se garcha al acompañante también. No, eso ya no es para nosotras. Ah, no. Señora, no digo que sea para usted, pero si en el movimiento, en el alboroto, le rompen el orto a usted, usted se va a sentir más cómoda. ¿Cómo? Que si a usted, señora, mire con qué delicadeza se lo digo. Si a usted en un momento toman una copita de Oporto y al ratito le rompen el orto, entonces ya es distinto. Señora, yo voy a tener el placer de llamarla en cualquier otro momento. Usted ha sido muy amable, no me informó una mierda y ya quedo enterado de todo. Pero señor, su vocabulario es... Señora, ¿qué le dije? Le dije orto. Le hubiera dicho le rompen el ojete, es distinto. Señor, buenas noches. No, buenas noches no. Yo voy a coger y vuelvo. Hola. Ah, buenas noches, la señora Marta. ¿Sí? Señora Marta, yo me molesto por algo que realmente preocupa a mucha gente en el barrio, porque usted tiene muchas peleas con una vecina suya y hace mucho, no quiero decir quilombo, pero bastante batifondo. ¿Sí? ¿Quién es usted, señor? Y yo soy el tío de esta señora que es vecina suya y que dice que usted, en sus ratos libres, ejerce la prostitución. ¿Cómo? Que ejerce la prostitución, es decir, que coge seguido. ¿Cómo? Querida, yo se lo estoy diciendo muy clarito. ¿Pero? Yo, ¿usted? ¿Usted es consciente de lo que está diciendo? ¿Cómo no voy a estar consciente? ¿Y los que...? No, es inconsciente, porque es una bestialidad lo que está diciendo. Escúcheme, Marta, lo que se la garchan ustedes son inconscientes. ¿Pero quién diablo es usted? ¿Quién diablo soy yo? Se lo voy a decir muy suavemente. Yo soy el mago Fabricio, que nació en Parque Patricios y que estuvo en el hospital. Flor de pelotudo, por favor. Me gustó. Flor de pelotudo es una muy buena... Sí, para... Y flor de conventillero. No. Lo que pasa es que vos sacás la basura de tu casa, chorreando mierda, chorreando de todo, y después te quejas de que está sucia. Ay, oíme, ¿para qué te decir que me han dicho que te afanás la guita? Yo digo una cosa, ¿qué mierda sos vos y quién, de dónde sacás toda esa información? Yo me pregunto, ¿quién te dijo semejante barbaridad que yo soy? Pero, ¿qué dijo todo eso? ¿Quién sos vos para decirme todo esto? Mira, la verdad, lo que me han dicho a mí es que vos no te lavás las tetas. Pero usted es un pelotudo, ¿cómo me viene a decir esto? Y te lo digo porque son cosas justas. Me dijeron que cuando vos tenés... Pero te dijeron cualquier barbaridad y te la creen. Pelotudo, ¿pero quién te crees vos? ¿Quién te informa de semejante barbaridad y cosas que realmente no son? Mira, te juro, tengo muchas cosas para decirte, pero... Sí, tenés mucho tiempo para perder. Tenés mucho tiempo para perder, querido mío. Y vos, dime una cosa, ¿vos no tenés mujer, no tenés trabajo para ocuparse, ni estar ocupando en cosas estúpidas, en cosas que no van? ¿Pero quién te crees que sos vos? Mira, yo tengo mujer, está muy y bien... Y claro, pobre tipa. Oíme, cumplí hace poco 30 años de casado. Pobre, pobre mujer, ¿eh? No. Pobre mujer, tener al lado un conventillero y un chico como vos es terrible. Pará. Es terrible. Peor este hermano mío que cumplió 60 años de casado y el día ese no pudieron hacer fiesta porque la mujer estaba embarazada. ¿Qué me importa a mí de todo eso? Yo quiero saber qué miércoles te dijo semejante barbaridad cerca de mí. ¿Quién sos vos? No fue un miércoles, era jueves. Hoy me voy por casualidad. ¿Realmente sos gorda? No, no soy gorda. ¿No? Tenés voz de gorda. No, no soy gorda. Vos sos gorda, petiza. Vos también sos gordo, y sos un gordo pelado, con una panza que va primeramente vos y después cualquiera. Decime una cosa, vos sos el tipo más despreciable y más desagradable, que me estás diciendo barbaridades, me tenés podrido. Me parece que vos me habías llamado alguna vez a mí, ¿no? ¿Sabés por qué estoy teniendo? Porque a mí me parece que vos te estás excediendo un poquito. Y vos no me conoces a mí para decirme semejante barbaridad. Así que, por favor, la próxima vez que llamé, pon el dedito bien y no me jodas más. ¿Me entendés? Oíme, ¿me entendiste? Porque lo que yo hago es cosa mía, ¿me entendés? Y a mí no me basta venir a joder más. Porque la próxima vez voy a intervenir en el teléfono y te voy a mandar preso. ¿Me entendiste? Mira, realmente te escucho. Hola. ¿Pero quién te crees vos para decirme si me cae? ¿Pero quién sos vos? Realmente te escucho porque tenés la voz tan suave. ¿Pero cómo no voy a tener la voz? Tenés una voz de puta impresionada. ¡Por favor! ¡Andate a la puta que te parió y dejate de joder! ¡Andate vos y tu mujer! ¡Pedile a ella que salga! ¿Qué te crees? ¿Quién te cree que sos vos? ¿Qué se te recalcó la cajeta? Igual que a tu mujer, igual que a tu mujer. Mi mujer está lo más bien, está en carpa de oxígeno. Pobre tipa. Respira mira, muy bien. Mira, realmente me da lástima de que estés perdiendo tiempo y me estás haciendo perder el tiempo a mí. Tengo mil cosas que hacer, así que no me jodas más. Buenas noches. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Hola, por favor, ¿me da con Marcelo, señor? Sí, él habla. ¿Quién habla? Ah, señor, mucho gusto. Yo soy Roca Tagliata y lo llamo... Porque usted tiene un colectivo en la línea 130. ¿Yo? Sí. Sí. Claro. Ayer yo me olvidé un tejemaneje yendo para el lado de Boulogne. ¿Y usted no lo encontraron? No. No. Yo ahora, no si usted... Ni un 130, ni un colectivo en la 130, así que no sé. ¿No? ¿No, no tiene colectivo? No. Ah, pero usted no es chofer de un colectivo. ¿Eh? Pero usted no es... ¿Usted qué mierda hace? Si no es chofer, ¿qué es? Lo mismo que hace vos, rompe las pelotas. ¿Cómo? Eso es lo que hago. ¿Cómo? ¿Me dejaste mudo, che? ¿Dejaste mudo? Mirá, dejá romper las pelotas porque te voy a sacar la línea y te voy a denunciar, así que dejate romper las pelotas. Decir a la otra luz tumbada, que se presta, como vos, pajero de mierda, ¿eh? Pajero sí, pero de mierda también. Mierda también, sos bastante mierda. ¿Por qué no da la cara? Yo te doy la cara y la nuca, pelotudo. Pajero, conchudo y puto. ¿Pero qué vas a hacer? Astronauta. Ay, me vos te escondés en el anonimato, hijo de una gran puta. Astronauta, le dijo astronauta. Llama de nuevo. Porque llama algunas asuntos hacen falta aclarar. Me conoce, no, este tipo, no, el tipo no conoce a Tangalanga. No lo entiende un este carajo. Este tipo cree que es alguien que lo está cargando y que él lo conoce. Habla. Y habla un señor que viaja en el colectivo de él, que se olvidó un tejemaneje y él no me lo devolvió. Llámalo a Marcelo, decirle que no se esconda en el anonimato, que le voy a romper el orto dentro de un rato. Sí, pero ¿de dónde está llamando usted? De otro teléfono, ¿a dónde mierda había llamado? Sí, ya sé, pero ¿de qué lugar? Ah, ¿de qué lugar? Y acá estoy en una habitación rodeado de varios señores que han sido estafados por Marcelo. Y entre todos le quieren poner una mano encima o dos manos encima. Sí, pero él nunca trajo a nada acá, así que yo creo que usted está equivocado. Ah, ¿y por qué le dicen trompa de hule a él? ¿Cómo? Y a él usted sabe que le llaman trompa de hule porque se afana todo lo que tiene a la vista, ¿no? ¿Y a ver qué se afanó? Mire, él se afanó un tejemaneje que es un vibrador. Uh-huh. ¿Un vibrador sabe qué es usted? Sí. Un vibrador es algo que se usa en connotaciones sexuales. Te toma el vibrador, ve que la pila... No, necesito que me explique, yo sé lo que es. Y bueno, dígame, entonces... ¿qué otra cosa más se robó? No, él se afana nada más que vibradores porque dice que lo usa con usted. Le cambia la pila, se lo pone a usted en el orto y él disfruta muchísimo. Ah. ¿Es así, señora? Sí, es así. Bueno. Como usted dice, tal cual, porque seguro que usted lo estaba filmando y por eso es para todo. Bueno, pero lo único que se ve clarito es su orto. Ay, ¿qué más? Y el orto, ¿qué más, señora? Usted tiene un par de nalgas bastante satisfactorias, sí, pero me parece que usted garca de costado. Ah, no. ¿Y la que le mandó a llamar, cómo tiene el orto? No tiene orto. Ah, no. No tiene, claro. No tiene orto, hace mucho... Es roto. Entonces no... ya creo que no debe tener. Pero... Evidentemente. La que me indicó que la llame, me dijo, mira, vos decíle este versito y ella se va a dar cuenta enseguida. Sí, sí, no. Cada cosa en su lugar, mira. Dijo Cepeda, el del rulo, ahí nomás paró de hablar y se metió un dedo en el orto. Sí, tal cual. Tal cual como usted dice. Bueno, entonces muy bien, decile a Marcelo que no sea maricón, que no se esconda, que dé la cara porque un día subo al colectivo y lo cago a patada. A él, bueno, y a todos los pasajeros. El día que usted suba al colectivo y le patee la cara... No, la cara no, el orto le voy a patear. Ese día usted se va a acordar, y esa tumbada, de quién es la señora de Marcelo realmente. Usted, señora... A usted, señora, yo la respeto, lo único... Bueno, que... yo a usted también. Usted yo es muy... Yo respeto muchísimo porque no lo conozco. Yo también. Pero a ella la conozco de pie a cabeza. Tanto en su intimidad como no en su intimidad. No. Porque dígale a ella que yo no me olvido cuando ella lloraba como una loca y contaba su cosa que hacía estando con Marcelo. Cómo lo metía a los cuernos y muchas otras cosas más. Bueno, ella... Yo a usted lo respeto muchísimo, ella, porque no lo conozco. Ella lamenta muchísimo haberle metido el perro con Marcelo, pero usted sabe que en una oportunidad ella quedó embarazada. Con inseminación artificial o fuegos artificiales, pero algo así fue. Mire, eso yo no creo que así haya sido. No, ¿eh? ¿Usted no lo notó, Marcelo, un poquito embarazado, no? No. Ah, ¿no? Bueno, entonces, señora, dígale a Marcelo que haga buena letra porque usted es una buena mujer y no merece ningún tratamiento ambiguo. ¿Cómo, cómo? Que usted es una buena mujer y que no merece ningún tratamiento antiguo. Ajá. Mire, si realmente, como usted dice, ella se quedó embarazada alguna vez, no me interesa. Realmente, no me interesa porque él tiene un hijo con otra mujer. Bueno, yo lo acepto a él con su hijo, y si tiene que haber dos hijos, No me interesa, porque el hijo que realmente él tiene es el que está con la otra mujer y tiene su apellido, y la nena que tiene conmigo. Bueno, son lo uno, lo único. Lo importante es que usted cuide bien a su nenita y que Marcelo, si tiene que ir a agachar por ahí. Bueno, a mí y a mi nenita no tienen por qué hacerle nada. Para a nada. Marcelo, que se arreglen ella con Marcelo. Es que Marcelo algún día le van a agarrar los testículos con un yunque y lo va a sentir como si lo tuviera en el paladar. Por eso usted, de todas maneras, Marcelo no es mal muchacho. Garcha con medio mundo, pero es un buen hombre. Dígame, a ver, ¿por qué lo molestan a Marcelo? ¿Qué le hizo realmente él? Y, señora, si yo le digo lo que hizo Marcelo, usted se va a poner muy nerviosa. No le va a gustar lo que le digo yo. Dígame lo que sea. Yo estoy preparada para lo que sea, porque sé lo que es su vida, sé lo que fue su vida. Todo, porque él a mí no señora, no me oculta nada, así que... Señora, lo que me diga no me extraña. Mire, me retracto de todo lo que dije de Marcelo, porque Marcelo es un buen muchacho. A usted la saludo, muy buenas noches, y volveré a llamarle cuando tenga algo más clarito, porque ahora estoy un poquito confundido. ¿Pero confundido en qué sentido? En el sentido de que estoy confundido, no sé si estoy dormido o si estoy hablando con usted, y si le digo alguna cosa grosa es porque usted es muy hermosa y a mí me gusta la prosa. ¿Cómo? ¿Qué, señora? Le digo todo esto como para que usted sepa que Marcelo no es un mal muchacho. Pudo haber tenido sus cosas, pero no es mal tipo. Mire, yo hace 2 años que estoy con él, años y un poquito más. Sí. Y yo hasta ahora no me puedo quejar. Para mí es un excelente marido, excelente padre. Entonces todo lo demás, señora, queda a un costado. Lo importante es que usted sepa que él es un buen marido y un buen padre. O sea que para mí lo que vale y cuenta es el momento que él está conmigo. Su pasado me importa 3 pepinos. Hizo lo que haya hecho, no me importa. Yo mi pasado lo tuve, bueno. Bueno, señora. No tiene por qué importarle a él también. Que lo importante es acá, que él cumple desde el momento que está conmigo hasta este momento. Él cumple. El pasado para mí es el pasado. Está bien, señora. Del pasado no vivimos nadie, ni usted, no, ni la que le mandó a llamar. Escucha, señora, pero en realidad, por lo que usted me dice, cuando hacen el amor, él se porta bien. Sí, como cualquier otra persona. No, hay tipos que no se portan bien porque no pueden. Ahora, ¿usted sabe algo? ¿Cómo usted sabe que no puede? ¿Se acostó con usted por casualidad? Sí, se acostó conmigo. Ah. Tengo el orto a la miseria y estoy ¿serio? Un poquito... ¿No fue a un médico algo para que le curaran? Sí, fui al médico y mire cómo me curo. Me puso una manguera en el orto. Sí. Y peor. Seguro que rebalaba, pero de lo más fácil. Pero es que era un bombero el que me puso la manguera. ¡Epa! Señora, ¿usted sabe algo de Marcelo y los travestis? Sí, sí. Supo, sé, ¿no? sé que anduvo con algunos, pero nunca me... ¿Usted cómo se llama? Juan Gardelli. Ah. Juan Gardelli. Pero usted no me nombró nunca. Ah, ¿no? No. Y claro, él le tapa muchas cosas a usted como le tapa... Bueno, pero como ya le dije, su pasado no me interesa. A mí me interesa su presente. Bueno. Y lo que queda por vivir. Bien, el presente, señora, que usted la próxima vez que se acueste con Marcelo, agárrele un testículo, el izquierdo, y sí, fíjese si lo tiene lleno o si ha venido de algún entrevero anterior. Ajá. ¿Ya? Muy bien, adiós, señor. Bueno, chao. Buenas noches. El señor, por favor. ¿Quién le habla? Dígale, le habla Ángel. A ver, un momentito, voy a ver si está despierto, porque está acostado. ¿Tan temprano se acostó? Un momentito. ¿Hola? Sí, señor. ¿Sí? Perdone que lo llame a esta hora. Sí. Pero un vecino mío está muy, en fin, muy nervioso y me pidió a mí que yo lo llamara, consiguió su número particular. Sí. Porque dice que hoy ustedes le tuvieron una intervención en una fábrica de sándwiches y que usted le clausuró el negocio. Por lo menos me puede decir a mí si esta clausura es temporal o es por mucho tiempo. Perdón, ¿usted quién es? Y yo soy un amigo de este hombre al que usted le clausuró la fábrica. Y lo llamo a usted para ver si le hago el favor a mi amigo para decirle, mira, quédate tranquilo, esto en una semana se arregla. ¿Pero quién le dio el teléfono mío? ¡Epa! Imagínese, si yo lo digo, lo vendo a este tipo. Dígamelo. No puedo decírselo. Comprenda mi situación. Yo terminaría siendo un alcahuete si le digo a usted quién me lo dio. Escúcheme, dígame, 2 palabras nomás. ¿Esta fábrica queda clausurada por toda la vida, por 10 minutos? ¿Cómo es? Dígame... ¿Quién le dio el número de teléfono? Bueno,

sí, en el campo. Claro, acá lo dice el aviso, credencial y matrícula. Matrícula, pero en el plano privado, ¿sí? Porque no son títulos oficiales. Ah, bueno, yo le iba a decir, estos títulos que ustedes dan, sí. Si están certificados por alguna autoridad... El instituto está registrado a nombre de una señora, ¿no es cierto? Pero en el campo privado, porque estas carreras no son reconocidas a nivel oficial, ¿sí? Claro. ¿Entiende? Quiere decir que, si esto es para un sobrino mío, sí. Está interesado en la numerología. Así es. ¿Tiene algo que ver con el tarot? No, nada que ver. Nada, por eso le digo, no tiene nada que ver. No. Eso es otra cosa. Es otra cosa. Y en el curso, ¿cuánto, más o menos calculo, cuánto dura? ¿Un mes, dos meses? El curso dura 3 meses, son en total 12 clases, ¿no? En total 12, 3 meses, claro, 12 clases, claro. O sea, 21 por mes. Una clase por semana, claro, cuatro por mes. Una por semana, 4 por mes. Exacto. Sí, y en febrero entran 4, como el mes tanto. Sí, el mes de todas maneras va a estar dado por la cantidad de clases, ¿no es cierto? Ahora, yo no importa si tiene 28 días, son 4 clases. Claro, yo lo veo tan interesado a este chico. Ajá. Y en realidad yo no sé, ¿numerología qué es, señor? Bueno, la numerología abarca todos los planos desde los antiguos que leían entre líneas, ¿no es cierto?, las escrituras. Sí, pero la numerología abarca... Claro, y... Claro, no entiendo. Claro, ellos le asignaban un número a cada letra, ¿sí? Ah, un número a cada letra. Claro, un valor numérico. Por eso, para hacer una carta numerológica se necesitan los nombres y apellidos completos, la fecha de nacimiento y la hora de nacimiento de una persona. ¿Y dónde vive, no? Sí, donde vive también, digamos, porque eso le da, si quiere saber, la vibración de energía sobre ese lugar, ¿no es cierto? Claro, perdón. ¿A eso se refiere? Sí, sí. No, está clarito, sí. Ahora, perdóneme, señor... ¿La numerología tiene algo que ver con las cartas natales? No, es una carta numerológica, pero no tiene nada que ver con las cartas natales en el sentido que le da la astrología, ¿sí? Claro, ¿y con las cartas del correo tampoco? No, tampoco. Bueno, entonces, señor, yo voy a llamar más vale el lunes... porque voy a hablar con mi sobrino, que es el que está interesado, sí. Para ver hasta qué punto él está loco queriendo aprender esto, porque con lo que usted me dijo, esto es una mierda. Ah, ¿sí? ¿Y usted quién es? Y yo no soy una mierda. ¿Ah, no? No. Señor, ¿usted se rió recién? Sí, me reí, porque escucho la risa atrás suyo. No, acá nadie se ríe, estoy hablando desde un... estoy en un velatorio. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y de quién es? ¿El velatorio? Sí. Del general Mambrú. Ah. ¿Lo conoció? No. ¿Y usted? Yo tampoco. Porque debe ser de su edad, supongo. Claro. Ahora, ¿usted quiere venir al velatorio? La entrada es gratis. Ah, no me diga. Sí. ¿Y dónde es? Usted con eso, con el pato este de la numerología que todo joda, sí. Van adelante, le dicen a la gente el pronóstico de lo que les va a pasar y demás, y entre usted y yo, ajá. Esto es una mierda. Pero, ¿qué cosa? No, ¿qué cosa no? ¿Qué mierda? ¿Ah, sí? Señor, me gusta porque usted se ríe con una cosa tan dramática como la numerología. 4 y 4, 8... Come mierda con bizcocho. Mire, qué interesante. Bravo el verso ese, ¿eh? Sí, es bueno, ¿eh? Sí. Es muy esclarecedor. Le hago una pequeña adivinanza porque usted que está en la numerología, a lo mejor lo emboca. A ver. Este es un matrimonio, tienen 5 hijos y los 5 hijos, hijos del mismo padre, de la misma madre, anotados en el registro civil como corresponde, y sin embargo los 5 hijos... tienen apellidos distintos. ¿Cómo lo explica? A ver. ¿Cómo? No. ¿Cómo no? ¿Cómo, ¿Cómo lo explica que los 5 hijos del mismo padre y de la misma madre tengan apellidos distintos? Ah, la verdad es que es un enigma, ¿eh? Pero boludo, el padre se llama distinto de apellido. Ah, qué bueno, qué interesante. Me parece fantástico. Bueno, hoy aprendí mucho de numerología. Sí, se ve que sí. Y vos aprendiste mucho de apellido. Eso, así es. Intercambiamos conocimiento. Chao, querido, internate unos días y te amo. Eso, igualmente. Chao. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Hola. Buenas noches, señor. ¿Cómo está, caballero? Buenas noches. Buenas noches. Yo lo llamo, señor. Yo soy de Rosario. Ya. Y tengo allá un hermano mío que tiene un problema, sí, que a lo mejor usted, que ha resuelto tantas cosas importantes, pueda solucionar el problema que tiene él. Sí. ¿Usted problemas de tipo sexual trata también? Claro. Ah, ¿sí? ¿Y ha tenido algún éxito, señor? Porque mi hermano ha ido a otros lugares y cada vez vuelve de alguien que ya lo trató, ha ido a un par de reuniones y se le frunce lo mismo que antes. Claro. ¿Usted cree que podemos tener éxito? Mire, señor, ¿qué edad tiene su hermano? 56. Ya, 56. O sea que está todavía en buenas condiciones como para... Claro, pero hay una cosa. ¿Qué? Hola. Señor... Sí, se cortó. Pero caramba, estos teléfonos me tienen trastornado. ¿Sí? Usted me iba a decir algo con respecto a mi hermano. 52 años, 56 años... Y con algunas dificultades con el sexo. Bueno, ¿qué fecha nació él en primer lugar? ¿Cómo, señor? ¿En qué fecha nació? ¿Cuál es? Ah, ya le digo. 22 de noviembre. Ya. Es la fecha. Bueno, mire, la verdad es una que yo tendría que verlo a él. ¿Desde ya? Claro, fíjese. Sexualmente, no sé si puede ser una cosa emotiva, o puede ser alguna sugestión que tenga, o también puede ser de su propio organismo. Bueno, mire, emotiva puede ser, él tenía una perrita que quería mucho, ¿ya? Y se le murió hace un mes, y desde ese día está que no puede. Él se acuesta con una mujer y se cree que está con la perrita, ya, porque él se la agachaba. Bueno. Entonces, pues, justo, yo para cerciorar, para conocer la verdad... Sí, señor. Yo, la verdad, la parapsicología y la astrología no es adivinanza. ¿No? Sí, La cosa más científica. Bueno, pues es una ciencia, pues. Claro. La parapsicología es para estudiar lo paranormal. La parapsicología es para estudiar el alma de la persona. Ajá. ¿No? Que está a la par con la psicología, para que una persona, por medio, digamos, del habla, de la conversación, uno pueda captar las ondas positivas. Bueno, él tiene ondas, ¿eh? Bueno, o negativas en el cabello, ¿ves? Entonces, fíjese, señor, yo no soy adivino, pero... No, sí, no. Adivinos no hay en la Tierra. Deja. El único claro, porque la astrología no es adivinanza, no, la señor. Parapsicología tampoco, no. Ni es adivinanza ni tampoco la religión. Claro, y escúcheme, señor. Sí. ¿Un parapsicólogo tiene que decir tener un título, o es parapsicólogo porque aprendió solo, o es parapsicólogo porque se justifica? Mire, hay personas que tienen un don... Don Juan. ¿Me comprende? Sí, sí. Hay personas que tienen un don de que tienen el sexto sentido muy desarrollado, que son como videntes. Ah, entonces, la videncia es otro campo. Claro, pero campo en lo paranormal, pues. Entiendo, claro. Ya, yo soy señor, una persona profesional. Yo no soy cualquier persona, ¿me entiendes? Sí, sí. Ya, y yo me baso a mis conocimientos. ¿Se va? Usted me puede decir muchas cosas, unas verdades, otras mentiras. Claro, lo que yo le voy a preguntar, señor, si hay un sexto sentido. Sí, sí. O un sexo sentido. El sexo es una cosa. Y el sexto sentido es otra cosa. No vamos a confundir el sexo con el sexto sentido. Ah, pero bello. Entonces, es otra cosa. Ahora, la verdad, mire, que para que yo pueda, digamos, conocer la verdad o la mentira, tiene que estar acá la persona. Muy bien. Yo lo voy a llamar a usted nuevamente por teléfono. Pero no ahora, ya esta hora ya es fuera de... No, señor, no. Lo llamo mañana dentro de la hora que usted me diga, por ya, ejemplo. Yo ¿cuál estoy, es la hora más oportuna? Estoy a la orden a partir de las 9 de la mañana hasta las 21 horas. ¿Y cómo quiere que me levante esa hora para hablar por teléfono? ¿Cómo? Que voy a levantarme a esa hora para llamar entre las 9 y las 10. Por eso, pues 9 de la mañana... Sí. Yo ya estoy a la orden, estoy haciendo las consultas. Y usted me da todos los datos, la dirección, la O, el lugar... Ya, la dirección, sí, Devoto, Capital Federal. Además... Por Villa Devoto, ¿eh? Sí, sí, además en el diario de Clarín... Sí. En el diario de Clarín, de lunes a jueves... ¿En el rubro 60? En el rubro 60, ajá. Ahí justamente tengo un aviso. Ah, muy bien. ¿Ve? Ahí, esa es la página de los parapsicólogos. Señor, le voy a hacer una pregunta un poquito, a lo mejor no es tan oportuna. ¿Sí? ¿Un parapsicólogo puede contraer matrimonio? ¿Tiene que ser soltero? Yo cuando veo que en la iglesia los curas no se pueden casar, veo gente que tiene muy desarrollado el intelecto y el ortelli, y pienso si esta gente puede casarse. Usted, por ejemplo, ¿sí? ¿Es casado? Mire, caballero, la parapsicología nada tiene que ver con el casamiento. No me diga, a mí me habían dicho que un parapsicólogo no podría recibirse de persona casada porque si no, la ciencia que él desempeña con la... El cura, el clero no lo permite casarse, claro. Pero sin embargo hay curas que tienen hijos. Sí, se da cuenta. Yo conozco parapsicólogos que tienen hasta 3 o 4 mujeres. ¡Epa! Y entonces, señor, no es parapsicología, es parapsilocogía. Escuche, pues, eso de la parapsicología, lo que usted me está diciendo. Parapsicología. Por eso, pues, eso no está en ningún libro. Ah, ¿no? ¿No? Pero garchan igual, ¿eh? Como dicen por acá, son paradas, ¿me entiendes? Sí. Vamos a la parte seria. Bueno, al campo que uno se desenvuelve. Justamente, señor, la parte seria es esta, a usted. ¿Sí? ¿Usted es mexicano? ¿Cómo? ¿Usted es mexicano? No, yo no soy mexicano, no. Yo soy de la mitad del mundo, de Santo Domingo, Los Colorados, de Ecuador. ¿De Orto? Sí, ¿no? De Santo Domingo, Los Colorados, Ecuador. ¡Ah, mío! Sí. Y escúcheme, señor, sí. Dígame con toda franqueza, ¿a usted hace mucho que no se lo cogen? ¿Cómo? ¿A usted hace mucho que no se lo cogen? Por eso le digo, caballero, escúcheme la cosa. Yo le digo a usted que siendo una persona honorable, una persona seria, usted tiene el cinismo de hablar tonterías, de que no tiene, no, señor, no tiene ese... Pero escúcheme, diga tonterías, si se lo cogieron no es una tontería. Escúcheme, pues. Le han roto el orto y usted dice que es una tontería. Escúcheme, pues, viejito, escúcheme, papito lindo. Eso que tú me estás... Insinuando, no, yo le digo directamente... Escúcheme, caballero, por favor. Cuando usted tenga la suerte de entrevistarse con personas que realmente tienen conocimientos, usted pues está usted, como dice, está nadando entre en la arena, mierda. No hay agua. No, estoy entiendes? Nadando entre la mierda, porque... Sí, eso eres tú, eso eres, eso, no quieres una mierda, eso. No, eso por es eso, que... por eso, lávate bien el ojete. Sí. Y algún día te encuentres personas idóneas a tu calaña, eso es otra cosa. Quédate tranquilo, yo te perdono, yo soy una persona normal, yo soy un hombre viejo, no soy una criatura, ¿sí? Disculpa, mi hermano, chao. Señor. Yo he visto un aviso de ustedes, sí, que dice para dejar de fumar. Sí. ¿Es que es un tratamiento? Es... Son unas pastillas y antitabaco. También. Que lo que producen es un fuerte rechazo al tabaco. Se toma una cada vez que usted tenga deseos de fumar o una cada 3 horas. Una, ajá. Cada 3 horas. Sí, y lo que le produce es la misma sensación que si usted tomara un bombón con sal. No, ¿sabe qué pasa? Que hay un primo hermano mío que compró estas pastillas, pero resulta que las toma como usted dice y cada vez fuma más. Imposible, porque nadie fuma con nada. No, no me diga imposible, porque si este muchacho fuma más, yo le digo a usted que fuma más. Ahora usted, claro, usted cree en la pastilla. No, no, pero creo, también... yo dejé de fumar con la pastilla, no es que creo. Y bueno, porque... pero a lo mejor usted dejó de fumar y no fumaba ni medio, entonces larga, pero si usted es un fumador consuetudinario, a lo mejor no. Está bien, puede ser que su criterio sea cierto. ¿Qué pasa cuando una pastilla tiene 7 años en el mercado? Se sigue vendiendo, es recomendada, puede ser que su criterio sea... Escúcheme, Palito Ortega hace 14 años que canta también y está en el mercado, pero hay cosas que son buenas y cosas que son malas. Me parece que usted me está comentando a mí algo que no es verdadero. Usted bueno, me está diciendo... ¿Cuál es el motivo de su llamado? Señor? El motivo de mi llamado, el motivo de mi llamado es para que ponen un aviso ofreciendo algo para que evitarle fumar y la gente va y cada día fuma más. Señor, siempre personas que opinan lo contrario, personas como usted va a ver, y siempre hay personas no, que opinan opino lo contrario. Escúcheme, ¿cómo mierda? Que estamos como nosotros, haciendo que la gente deje de fumar realmente para levantarnos un monumento, ¿se da cuenta? No, no, monumento no, porque, perdón, monumento no porque usted de gratis no lo hacen, ¿no es cierto? Cuesta 299 4 pastillas de mierda que después uno fracasa. 499 australes cuesta la pastilla y no le permito ni le acepto el término que usted está empleando. Escúcheme, ¿sí? ¿Cómo 499? 499 y no le acepto ningún término que ¿qué mierda? Escuche, yo le dije que es una mierda de pastilla sí, y usted tiene no que... acepto, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo no me lo va a aceptar? ¿Y cómo voy a hablar con una persona a un nivel cultural bajísimo? ¿Cómo a un nivel cultural? Yo le puedo enseñar cultura todas las veces que quiera, lo que pasa es que usted no entiende un carajo, usted le escapa la realidad. Pero señor, usted es una persona negativa, acéptelo, y hoy tiene su neurosis porque seguramente no hizo el amor ayer, entonces tiene que agarrar el teléfono y quitarse no, la primera cosa. El amor ayer no lo hice porque tu hermana faltó, claro. Pero si no ayer yo hubiera hecho el amor. Hola. Ah, señor Néstor. Sí, señor. Buenas noches, señor. Buenas noches. Yo hablé con usted en otra oportunidad. A ver, espere que lo escucho. A ver, baja un cachito. Oh, sí, ahora sí. Perdón, señor, yo hablé con usted en otra oportunidad y quería, en cierto modo, aclarar un poco porque la conversación no terminó bien. Usted estuvo un poquito fuerte. ¿En qué? Espere un poquito. ¿Quién es usted? Mire, yo soy el que le llevó a usted, a mi sobrino, para que usted le cortara el cabello. Sí. ¿Se acuerda? No sé si usted se acuerda, mi sobrino, un muchacho tartamudo. Escúcheme, espere un poquito, déjase, no puede... Yo le puedo dar mi número de teléfono, usted me llama a mí y ve que no hay ninguna joda. Bueno. Tome nota, por favor. Pero un segundito, sí. Gracina, anota un número de teléfono. Anota, Laura. ¿Qué número es, señor? 76792. Anota, 7, espere un poquito. 7... 6792. Espere un poquito. Pero un poquito porque... Espera. Pero... Oye, ¿no sabes escribir? No, está mi nena, a ver. 7... 692... 692... Y se lo dije tantas veces y ahora me olvidé. Bueno, se lo digo 76792... 76927... 92... 92... 43815... Espera un poquito, hijita, espera. 76927... ¿Pero qué número me está dando, señor? No, agregue el número del interno, 16.011 interno, dividido 2. No, pero ¿se da cuenta? Empieza otra vez con esa horda de boludeces. No. Y le agarra a usted. Yo le iba a pedir un favor. Pero ¿por qué no vas al colegio? Escúcheme. Que no iba... Yo no me estoy calentando. Sí, bueno... ¡La reconcha de tu madre! Pero dime... ¡La reconcha de tu madre, hijo de mil puta! Pero ¿a quién puteamos? ¡Fantasma! ¡Sos mi fantasma, hijo de puta! Pero oíme una cosa... No te estaba cagando en el baño, hijo de puta... ¡Me hinchaste las pelotas! No te calentes. ¡Hijo de mil puta, me estás espiando! Pero oíme... Me vengo cagando, vine de comer, me vengo cagando... ¡Vos sos un hijo de puta del barrio! Pero vos... ¡Que me está calando... ¿Vos la reconcha de tu madre! Dale, oíme, tu vieja no tenía concha. Pero vos sos un hijo de puta. No. Me tenés podrido. Te voy a cagar trompada. Menos mal que no te ibas a cagar. Te vas a hacer un moletón caminando, vos. Mira. Te voy a estropear. Oíme, yo voy a ir un día a esa... Escúchame, enfermo, vos te agarras de repente. Cada 4, 5, 6 meses te agarra todo esto. No, yo te llamé hace por lo menos... ¿Estás caliente? ¿Qué sos, puto? No, reputo. Pero eso es un pelotudo. Pero me tomaste, escúchame, agárrate de punto. Vos me decís a mí, puto. Decime dónde estás, si vos no sos puto, es de Aragán. No, no, no. La verdad es que sos un pelotudo. Mirá, ¿sabés qué colitis que tengo? ¿Sabés que me cago y me cago y me mincha la pelota? Porque te han roto el orto. ¿Por qué no venís? Sí, yo voy para... ¿Por qué no venís a mi casa? Andá en mi negocio. Chaplin, pero quería Chaplin, vení. Chaplin, pero sí, llama Chaplin. Mira vos, qué nombre para una peluquería. Anda la puta que pero te parió. Pero ¿por qué no te vas a la reputa que te parió? Mira cómo me estás puteando. Yo anda la concha de tu madre. Otra la recalcada, la reconcha de tu recontra madre. Oíme. Pero todo. ¿Vos qué opinión tenés de mi mamá? Sos un pelotudo, loco, sos un pelotudo, me hincha la pelota. Bueno, muy bien. ¿Cuál es el tema? ¿Querés pelear conmigo? Te peleo, pero no me rompés la pelota. ¿Querés? Hace 2 años que me estás siguiendo. Bueno, mira. Me tenés enfermo, querido. Ay, y dale. ¿Qué me hablas? ¿No ves que vos me estás faltando el... Me haces otro ser, la reputa. Oye. Ahora estoy cagando, me hincha la pelota. Oye. Me está vigilando, que tengo una cámara en mi casa. Hacete, no te hagas, terapia. No, mira, no, la reputa que te parió. No te, te cortan a la concha a tu madre. Ya, ahora voy para allá. Para que lo llamo de nuevo. Para. ¿Hola? Por favor, el señor Néstor. Sí, ¿de parte? Dígale de parte del señor que estuvo hablando con él hace un ratito. Ah, no sé si lo va a poder atender porque está en el baño. Espera un segundito. Fíjese, si le... pregunte si le falta mucho. ¿Podés atenderlo? ¡Oh! ¡Hola! Pero dime, ¿te pasas el día cagando? Déjate de joder, loco, tengo una descompostura de la puta que lo parió. Pero dime. Me estoy yendo por ahí, no me hinché las pelotas. ¿Te pasas el día cagando? ¿Por qué? La reputa que te parió, nunca tuviste una descompostura. Déjame tranquilo, loco, en serio. Oíme, ¿no? Vos es cara... Escúchame, ¿qué querés, plata? No, me gusta porque vos me das la oportunidad. Déjame, loco, en serio. Estoy cargando casi las vides, no me hinché las pelotas. Bueno, oíme. Andá a garcar, ponete un tapón en el orto. Pero no sea boludo, loco, déjame irte a la pelota. ¿Quién sos? Decime dónde estás. Bueno, pues, oíme, los huevos, estás cagando, mira las palabras que dejate decís. Joder, que estoy en el baño, loco, en serio, me garco y me garco. Terminala. Oye, por favor, déjame en paz. Oíme, ¿estás en el inodoro? No, ah. estoy en una reposera, pelotudo. Esta es una cagada. No, boludo, estoy tosiendo, me estoy cagando, yo no doy más. Está bien, te dejo. Dejame hinchar la pelota, decime dónde estás. Ya te digo, te dije venir a La Plata. No, boludo, ahí tengo yo el negocio, vos dónde estás. Y bueno, yo estoy a 6 cuadras de allí, al 17.000. No puede ser, porque yo quiero a 2.500. Y mudate. ¿Dónde estás? Bueno, estoy en un lugar donde vos si venís acá, te juro que te van a recibir... Dame la dirección que voy. Bueno. ¿Hasta qué hora estás? Sí. Y hasta las 2 de la mañana, por lo menos. Pues dame la dirección. Ya está. Corrientes. Corrientes. 167. 167. Para, 1673. Pero de onda, dámela. No me empecé a tirar número. Que no termino más, ¿eh? Oíme, no. Escucha. Corrientes 1673. 73. 1673. Sí, señor. Cuarto sí. Piso. Cuarto piso. Segundo zaguán. ¿Cómo segundo zaguán? ¡Anda la concha a tu madre! ¡Me estás cargando otra vez! ¡Anda, me cagas! ¡Déjame hinchar las pelotas! Pero la puta que te pasa.